FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Son niños. Aun cuando nosotros queremos convertirlos en adultos, responsables de nuestras miserias, de nuestras calamidades, de nuestros miedos, de nuestras entregas, de nuestras bajezas, de nuestras culpas. Se dio en una semana en donde trabajamos una vez más esas condiciones que los adultos manifiestan como resultante de la inseguridad que tenemos. A decir de Azucena Racosta, del colectivo La Cantora, esa enfermedad patológica que nos eleva al punto máximo de definir y señalar quiénes son los responsables de los potenciales peligros o de los peligros. Nosotros señalamos como sociedad y apuntamos como sociedad lo que la propia política genera para que nosotros llevemos adelante ese trabajo. No nos podemos hacer responsables nosotros de tamaña decisión y tan solo intentamos interpelarnos primero para luego cuestionar y extender aún más la crítica y esforzarnos un poco más en la crítica para la acción. Esto es mucho más que una premisa. Decía que se dio en el marco de dos entrevistas. Una la pusimos en el aire, la otra quedó allí enlatada y aparecerá mañana o el lunes. A propósito de el fuero de responsabilidad penal juvenil, de las políticas de niñez, qué lejos que quedó el fuero de menores, en donde un juez decidía en lo asistencial y en lo punitivo, cómo la nueva ley construye esa arquitectura vaciada por el propio gobierno provincial, por supuesto el nacional y el local, en cuanto a cobertura de cargos, instituciones capaces y decididas a trabajar con los chicos que antes de violar la ley siguen siendo niños y necesitan la asistencia de un psicólogo, de un psiquiatra, de un pediatra, de alguien que tenga la capacidad de escuchar más que cuestionarlos, mirarlos antes que entren en conflicto con la ley. Pero ya se ingresan al terreno del conflicto con la ley, como si ellos lo decidieran, si ese fuera su camino, que lo imaginaron así, soñaron así sus vidas, si estamos convencidos de que es así. Para no ser una sociedad y gobiernos que condenan y matan a los pibes, porque es demasiado llegar a esa instancia de conclusión de que esta es una barbarie no admitida por muchos. Hay espacios que deberían estar bien constituidos como centros de referencia, centros de contención, servicios locales, servicios zonales, pero no hay esto. Y en lo anterior no hay una escuela que contenga. Lo dijo también una compañera de Matanza hace un par de años en una actividad que se replicó hace pocos días también en este programa. Aquí no se trata de envases que lo ponemos en un lugar y de un momento lo sacamos para otro lugar. Lo sacamos de un centro de contención y lo mandamos a la escuela. Y si en la escuela no funciona, lo mandamos a un centro de contención. Y después se avanza, puede ser un centro de referencia, no lo sé. ¿Qué hacer con los chicos? Si son niños. Pero se manifiestan como grandes. Actúan como grandes. Se desarrollan como adultos. Esta es la mirada del adulto hacia los niños. Pueden hacernos daño. Nos pueden castigar. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Si nosotros no somos sus padres, no es nuestra culpa. Lo aporto como lugar común y sentido común. Ayer se produjo una manifestación, un corte en la Ruta 23, que llevó, bueno, algunos llamados telefónicos preguntándonos qué había pasado, si tenía que ver algo con la política electoral. Después si tenía que ver con el asesinato de un pibe que recibió un tiro en la nuca, o del otro pibe que fue ejecutado por la espalda. Bueno, hoy vamos a trabajar uno de los sucesos y la historia, vamos a comentar el otro suceso y tenemos, si tenemos la posibilidad, de contarles a ustedes y plantearles a ustedes las dos historias que se fusionaron ayer por la causalidad, no por la casualidad, por la causalidad. Los dos ocurrieron el 21 de septiembre y en las crónicas policiales se pinta cada uno de los hechos como la brutalidad que existe de sectores marginales. Y después cuando esos sectores marginales se manifiestan y hablan en el sentido de la justicia, la que todos los días escuchamos, ante cada asesinato, ante cada crimen, ante cada marcha, esperamos a la justicia, queremos que la justicia nos ayude. Y si esa bronca pasa el nivel aceptado por la sociedad y por supuesto por las instituciones, cuando la rabia explota y pagan las consecuencias aquellos que no tienen nada que ver, o sí tenemos que ver todos, la policía actúa como ocurrió ayer, reprime y dispersa a los familiares de Alexis, a los familiares de Marcelito. Los esperaba la comisaría en donde fueron recibidos para contarles allí que siguen buscando a un menor prófugo de la justicia que asesinó a otro menor. Y entonces es la barbarie, no de los pibes, no se confundan. Es nuestra barbarie. Es un barrio que, como vas a escuchar en el día de hoy, está condenado. Porque ¿quién los mandó a meterse a esos terrenos? Y si yo le digo que hasta un dirigente como Juan Carlos Ancheta hablaba de madres de Plaza de Mayo que impulsaban el proyecto para que existan viviendas populares y un tal Cabandier llegó hasta allí para hablar del proyecto nacional y popular, ¿qué es lo que ocurrió? Esa parte de la historia la arrancamos. O que participó de un acto público con el intendente Arregui para hablar de los procesos de regularización de los documentos de paraguayos estafados aquí en Moreno. Y si no hay una lectura apropiada, ya no del Estado, del gobierno, que tiene claramente una política definida, ante la explosión demográfica, si no hay una lectura apropiada de estructuras de base, vecinos, comunidades que se puedan mover. No solo lo del 21 de septiembre, que ya tiene antecedentes previos y otras muertes, va a crecer por impulso de la xenofobia, que es lo que se viene gestando. Ya los paraguayos son una amenaza. Y no salen de sectores fascistas, que los hay, y se manifiestan en la zona de Mariló. Estoy hablando de los que conviven en el mismo terreno tomado, en el mismo barrio abandonado, en el mismo sector condenado por la política sucia y asquerosa que aparece para algún acto público mejorando una calle de mierda. Estoy hablando de lo vincular en el propio barrio que lleva a que la justicia y la muerte sean moneda corriente todos los días, sin necesidad que aparezcan los medios. De esto se trata hoy Recorte Informativo, de lo que pudimos hacer ayer por la tarde, tomando el testimonio de pibes, de niños, con sus carteles y su bandera, frente a una comisaría pidiendo justicia, por Marcelito que tenía 15 años, que ya no está en el barrio, pero que perdurará por siempre. Es uno más de los pibes que entierran, y como dijo un docente, y les pido que escuchen la nota, como dijo un docente ayer, es el tercer alumno que enterramos en 6 meses. El tercer alumno que enterramos en 6 meses. Allí en Villanueva, donde la escuela 8 vieja está casi destruida y la nueva absorbe la destrucción, donde se contiene hasta ahí, donde se hace lo que se puede. Esto te proponemos en el día de hoy, la reflexión sobre hechos concretos y que los abordamos no desde la mirada pueril de la inseguridad o de los pibes castigados y condenados, sino desde el lugar que nosotros tenemos, nosotros como sociedad, más avanzada, más inteligente, con mayores posibilidades que esos pibes. Nosotros los condenamos también, todos los días. Y una vez que están muertos, el mensaje es, algo habrán hecho. La ignorancia es una enfermedad muy peligrosa, porque genera esas condiciones y ese consenso que lleva a la eliminación en nombre de la paz. Nos preparamos para arrancar el programa del día de hoy. Quédate allí porque Marcelito tiene una historia y que no terminó el 21 de septiembre. A dormir, gente que te deja en la calle morir.

Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Vamos por parte, por orden, por tiempo. A ver, hoy a las 9 de la mañana, vamos a tratar de llamar. Están muy ocupados los compañeros haciendo la radio abierta. Sí, jornada provincial de lucha en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, derogación de la nefasta ley 11.757, que ayer tendría que haber producido una reunión. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Horacio González, con Descalzo, que es el presidente de la FAM, la Federación Argentina de Municipios, y el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores Municipales, estoy hablando del Cholo García. Ayer era la historia para que en la próxima semana, en la próxima sesión de diputados, se apruebe o se rechace un proyecto que no deroga la ley 11.757, sino que abre una instancia paritaria y después de un año de funcionar esa ley, se derogaría la ley 11.757. Digo, para actualizar la información. Convenio colectivo de trabajo, igual remuneración. Por 800 pesos aumento al básico, restitución del 3% de antigüedad. Por categoría para todos los municipales, ropa de trabajo, borseguíes. Insumos para las unidades sanitarias, etcétera. Hoy a las 9 de la mañana comenzaba esta historia en la puerta de la municipalidad con una radio abierta. ATE en CTA, Central de Trabajadores Argentinos. Y hoy a las 14 horas, y aquí está Juan Ruedi, que es docente y dirigente social y gremial, a las 14 horas, ¿marchan a dónde? Hoy nos vamos a estar movilizando en el marco de la pelea que venimos llevando hace varios años. ¿10 años? Y hay 10 años de pelea por el reconocimiento de los bachilleratos populares, en este caso desde el Bachillerato Popular del Cañón, en la CEIP, que es la Coordinadora de Educadores e Investigadores Populares. Vamos a estar movilizándonos porque no hemos tenido respuesta, han pasado los diferentes funcionarios, las diferentes gestiones de la Dirección General de Escuelas y Cultura, el convenio que en su momento habíamos conseguido mediante la lucha se cayó, se cajoneó, De Lucía no quiere poner la firma y nosotros nos vemos en la obligación de dar una respuesta a la comunidad por esta situación que se nos presenta, así que vamos a estar hoy movilizándonos en Capital Federal a partir de las 2 de la tarde. ¿Quiénes movilizan? Hay un gran debate. En concreto, si ustedes a esta hora, 9:34 de la mañana, ¿saben quiénes movilizan? Sí, sí. Movilizamos los que formamos parte de la CEIP. El resto de espacios que conformaban la Coordinadora de Bachillerato Popular han decidido no movilizarse en esta oportunidad. Entre los espacios que se movilizan están los bachilleratos de Limpa, Maderera Córdoba, 19 de diciembre, Chilaver, Raíces, 1 de mayo, de Ateinte, Paulo Freire, El Cañón, Agustín Tosco, de Universidad de los Trabajadores. Todos estos compañeros hoy van a estar compartiendo esta jornada, donde vamos a exigir firmemente que De Lucía se comprometa a poner en curso estos convenios que están cajoneados ya hace 2 años largos, ¿no? ¿El movimiento Evita tiene bachilleratos populares o no? La Juventud Sindical también tiene bachilleratos populares. Lo que quiero saber es si hay una pelea para el reconocimiento que favorecería no a los bachilleratos en sí, sino a las personas que van a un bachillerato a aprender y los docentes que aprenden también de las personas que van. Quiero decir, es un desafío al esquema tradicional. La pregunta es, ¿están todos embarcados en esto o en definitiva ganó el Fines? El Fines generó un gran debate en todo el movimiento de educación popular y en particular en el movimiento de los bachilleratos populares. Nosotros desde la CEIP claramente caracterizamos al Fines como un programa que precarizaba a los trabajadores docentes y que también precarizaba la calidad educativa, por lo cual no estuvimos dispuestos nunca en las reuniones que tuvimos con los funcionarios en La Plata a reconvertirnos a fines. Nosotros vamos a seguir en la pelea, y de esto estamos convencidos, por una escuela de gestión pública y popular. Defendemos la especificidad de los proyectos de bachilleratos populares porque son proyectos que se han construido con la organización de base, con la comunidad, que han construido una propia identidad, y en ese proceso vamos a seguir adelante peleando. Esto generó, digamos, un fuerte debate en todo el movimiento de educación popular. Ha generado que algunos acepten los fines, se reconviertan de la mano de los fines. Es decir, de bachillerato popular se reconvierten a fines. Se reconvierten a fines, es lo que ha pasado con la mayoría de los que mencionabas hace un rato. Y de la mano de la reconversión al fines también viene seguramente algún subsidio para organización y demás. Nosotros no estamos dispuestos a esto. Nosotros creemos en la autogestión de la educación en términos de organización popular. Y el objetivo de Máxima es, digamos, a la gestión social en el marco de la educación. Es decir, que las organizaciones sociales podamos gestionar este formato de educación pública y popular que hemos implementado y que se viene implementando hace muchísimos años, antes que comenzáramos nosotros, que es el formato de los bachilleratos populares. ¿Y cuál es la diferencia entre el bachillerato popular y el FINES? El FINES es un programa. Es un problema que puede en algún momento considerar la gestión de turno que no es necesario y desestimarlo. Puede prescindir del FINES. Seguramente, si entiende que... Lo hacemos al revés, ¿te parece? ¿Quién armó el FINES? ¿Quién lo armó el FINES? ¿El gobierno? El gobierno y bueno, de la mano de Desarrollo Social de la ¿quién Nación. ¿Quién arma Bachillerato Popular? Las organizaciones del territorio. Entonces hay una disputa entre construir verdaderamente una alternativa educativa autogestionada en función de los intereses propios de la comunidad, construida a imagen y semejanza de esa propia comunidad, o la acción prácticamente clientelar del Estado en el territorio con una falsa política de inclusión, con un relato falso donde en un par de cuatrimestres algún compañero que necesita terminar sus estudios cursa dos veces por semana. Difícilmente creo que ese compañero en su trayecto posterior, si quiere seguir una carrera universitaria o quiere seguir algún profesorado, tenga los contenidos necesarios para no fracasar luego, digamos. Por ahí le puede servir el certificado para conseguir un trabajo precario como la mayoría de los empleos de la Argentina, pero nosotros tenemos otra concepción de la inclusión que no es la que tiene el relato oficial de los K, ¿no? Correcto, la última. ¿Marchan hoy a dónde? Nos concentramos 13:30 horas en Congreso, vamos a estar dirigiéndonos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, estaremos ahí seguramente un buen rato haciendo llegar nuestro reclamo a la gente de la Dirección General de Escuelas y Cultura, puntualmente a De Lucía, que es la principal responsable, y vamos a finalizar en el Ministerio de Educación de la Nación, en el Palacio Pisurno, seguramente alrededor de las 3-4 de la tarde, porque entendemos que el Gobierno Nacional también tiene que dar una respuesta a nuestro reclamo. Gracias por estar aquí, Juan. Entonces, la historia es en Capital Federal. Nos preparamos, Julián, buscamos un separador y te cuento, o empiezo a contarles a ustedes lo que vimos ayer con Cintia y con Bernardo. Cuando fuimos al cruce Castelar, llegamos cuando ya había pasado la represión de la policía. Justificada desde los vecinos que estaban en el lugar porque se rompieron algunos vehículos, se tiraron piedras contra un colectivo, y eran los familiares de un chico que recibió un tiro en la nuca el 21 de septiembre en Mariló. Y muy cerca del cruce estaban los amigos y familiares de otro niño, de Marcelo Antunes, de 15 años, que fue asesinado por la espalda cuando estaba en la casa de un amigo jugando con la Play. ¿Sí? Dos historias que se fusionaron a 200 metros, que se vinculan por la violencia y por la barbarie. Así que después del separador comenzamos a transitar esto que tenemos para contarles a ustedes. Ni ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Bueno, cuando llega la noticia, una noticia de las características, hasta define el género de la noticia. Para muchos es policial, para otros es la inseguridad, y para otros es la violencia. Para nosotros es la barbarie y el dolor, lo que tiene explicaciones, que no van a ser lineales, y van a ser matemáticas, son sociales, y al ser sociales son subjetivas, tienen que ver con el contexto, se fortalecen allí en el territorio, en el lugar, donde los hechos superan a la realidad que nosotros concebimos. Es el primer desafío de entender, o tratar de acercarnos a entender esa realidad. Marcelo Antúnez estaba en la casa de un amiguito. Así lo decía ayer Liliana, la madre. Estaba en la casa un amiguito jugando con la Play. Entró un chico del barrio, un paraguayo, menor de edad, y le disparó en la espalda y lo mató. El homicida salió, se subió a la moto y no lo encuentran. ¿Qué dicen en el barrio para que lo entendamos? Que la madre del chico que mató a Marcelo lo custodia y que el padrastro que está detenido le puede proveer a través de sus vínculos las armas para que este menor de edad pueda desenvolverse en el barrio con la autoridad que desplegó a través de la violencia y la fuerza. Vamos a poner el primer testimonio, que es un amigo de Marcelo. Créanme que los chicos que estaban ayer, el mayor debía tener 16 años, no más. El resto eran chicos de 13, 14, 12, 11. Estaban con una bandera que decía Marcelito presente. Y carteles con la foto de Marcelo y también una foto del asesino. Otro chico. Escuchamos. Son audios breves hasta que llegamos al testimonio de un docente que estuvo acompañando, ¿sí?, a los pibes. Un amigo de Marcelo decía esto. Y valieron a un pibe el sábado pasado, le pegaron 4 balazos y esto no puede ser, ni justicia se hizo. Y el pibe que mataron no se sabe nada todavía. Uh-huh. Y no queremos más esto en el barrio, loco. Uh-huh. Esto pasó en Villanueva. En Villanueva, ya varios pibes ya vamos enterrando, varios amigos ya desaparecidos ya. Y es de los pibes de todos, no se sabe nada de los que mataron. Andan prófugos todavía y armados. Y no se hizo justicia, nosotros queremos justicia. Nosotros queremos justicia para el guacho. Porque eso no queremos más. No queremos más muerte, no queremos más. ¿O no? ¿Eh? ¡Marcelito, presente! ¡Ahora! Siempre. ¡Marcelito! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Vamos, bacho! Allí en la puerta de Moreno II, en Trujuy. Con cartón. Ese marrón bien propio de la esquina. Una fotocopia, la foto de Marcelo, y una sábana que fue bien utilizada para escribir con letras rojas, justicia por Marcelito. Justicia por el guacho. El lenguaje también es interesante que lo comprendamos. No para subestimarlo, no para despreciarlo, no para decir, miren cómo hablan, hablan. Como si nosotros fuéramos superiores a los chicos. Hablan con el mismo dolor que hablan otros familiares que piden justicia. Hablan porque son chicos. Insisto con esto, son niños. Y estaban allí en la puerta de la comisaría. Leonardo es hermano de Marcelo. Es otro niño. Y describe lo que ocurrió el sábado 21 de septiembre allí en Villanueva. Lo compartimos. Yo soy el hermano de Marcelo, el hermano más grande. Contame qué pasó el sábado. Estamos en la casa de un amigo, mi hermano, y otro pibe paraguayo vino y lo mató por la espalda, de atrás. Nosotros lo único que queremos es justicia y que lo agarre. Leo, ¿y qué había sucedido algo antes que explique esta brutalidad? No, nada, pues mi hermano no era nada, mi hermano tenía 14 años, lo único que se dedicaba era la cancha, la play y ayudar a mi vieja. Y vino un paraguayo y se lo sacó la vida. Está identificado, ahí está en la foto, la foto es la persona que asesinó a tu hermano. Sí, la foto esa es del pibe que mató a mi hermano y no lo pudimos encontrar hasta ahora. ¿Lo están buscando ustedes? Lo estamos buscando, no, nosotros no, dejamos todo en manos de la justicia y vamos a ver qué se hace. ¿A qué hora pasó, Leo, esto? Pasó eso de la una a la madrugada, 2:30. ¿Y este chico entró directamente a tu casa? Sí, directamente. Dicen que por una piba, por celo. ¿Vos no lo conocés? Yo sí, era de ahí del barrio. Ah, es del barrio, sí, del asentamiento de Villanueva, cerca de la Escuela 8. Enfrente de la Escuela 8, sí. Cerca de la Escuela 8. ¿Y lo llevaron rápidamente al hospital a tu hermano? No, porque no podíamos encontrar ningún vehículo y se acercó un vecino y lo llevó. Hasta la salita, pero igual no llegó hasta el hospital. No llegó al hospital, a la salita de la fortuna. A la salita de la fortuna. Bueno, no llegó al hospital. ¿Qué ambulancia ingresa? Sábado 21 de septiembre. Llovió ese día. Las condiciones climáticas no fueron las óptimas. No entró un remis a Villanueva. No es zona apta para el servicio público, para ninguno, privado tampoco. El balazo ingresó por la espalda de Marcelito. En la desesperación, ¿cómo lo llevamos al hospital? No llegó al hospital. La sala de la fortuna es una de las dos salas que en Moreno brinda guardia a las 24 horas. ¿Sí? Pero tampoco llegó a la sala de la fortuna para que se le pueda hacer algún intento de reanimación. Ejes para tomar, no para quedarse en la noticia. Y esto mañana damos vuelta a la página. No es el primero que enterramos, decía el primer pibe que escuchaste. Segundo eje, es un paraguayo que vino y asesinó a Marcelito. Tercero, nadie lo pudo ayudar a Marcelito. Eran pibes jugando a la play, ¿te imaginás? Y de pronto lo encontraba Marcelo herido. ¿Y qué adulto para llevarlo? Entonces alguien puede pensar, ¿y a dónde están los adultos? Estaban ahí. Atravesados por la miseria de un sector de Moreno que está claramente abandonado. No a la buena de Dios. A lo que el poder decida. El de los punteros, el de los tranzas, el de los que venden lotes. El poder de quien tiene más poder. ¿O qué se piensan ustedes? ¿Que es bárbaro vivir en un asentamiento? ¿Que es fantástico? La cuñada de Marcelo, que es una nena de 13 años, 14 años, ella va a decir que no es el primer muerto. Entonces, el cómputo es, en 6 meses, mataron a 3 pibes. Y esto lo va a decir un docente. Pero primero, escuchamos a esta niña que estaba allí levantando la bandera y pidiendo justicia. A uno cerca de la 8 también. Un chico ahí también cerca de la escuela 8 también lo valió. A Javi se llama. La semana pasada tuvimos un entierro de él. Vino un paraguayo. Vino un paraguayo y le dio Clarita. 4 tiros acá, 2 en el pecho y en la panza le dio. Y a otro amigo más también no lo mató, pero estuvieron en el hospital internado, estuvo en coma 3 meses. Bueno, Javier murió hace poco, fue baleado 3 meses antes de este acontecimiento que estamos describiendo. Y falleció la semana pasada. Venían del entierro de Javier y pasaron al entierro de Marcelo. Enrique Elías estuvo ayer en la comisaría acompañando a la madre de Marcelito, a Liliana, a los pibes que son sus alumnos, dando el apoyo y haciendo una reflexión para mí extraordinaria. No en caliente, sino la reflexión justa de un tipo que está todos los días en una escuela destruida. Y cuando hablo de la destrucción no estoy hablando solamente del edificio. Estoy hablando de la destrucción, que se entienda bien, la destrucción. Que es el no compromiso. Y es lo institucional que abandona. Escuchen con atención lo que decía el profe de los pibes y de lo que es Villanueva. Profesor de Marcelo, profesor de Vladimir y profesor de Javier Pereira. 3 pibes, 3 alumnos asesinados en menos de 6 meses. Sí, profesor de Marcelo, fui profesor de Vladimir y también fue nuestro alumno Javier Pereira. En seis meses enterramos 3 alumnos de la escuela. El tema es que nosotros como profesores estamos colapsados. Lo que nos da mucha bronca es que no somos de fierro, nosotros tenemos que dar clase y cada 6 meses tenemos que decirle a una madre que tenga fuerza para seguir. Nosotros somos los olvidados de todo en el barrio Villanueva. Hablan de década ganada. Nosotros perdimos siempre. Hace 10 años que estoy trabajando en Villanueva, acompañando a la comunidad y a los chicos. Y todos los días, que lo pueden decir ellos, tratar de creer que se puede pensar en un mañana, que se puede pensar en esto. Y ese mañana terminamos enterrando pibes que son menores de edad, de la escuela. No tenemos gabinete, no tenemos recursos. Tengo una escuela al lado de la escuela 8, donde prácticamente parece Kosovo, donde está derrumbado, donde tengo que ir a hablar, y yo no soy policía para mandar frente a nadie, pero tengo que hablar con los pibes cuando están jalando, cuando todo el abandono se ve ahí, cuando los pibes no tienen otra esperanza que juntarse en la esquina y ver cómo se defienden, donde todas las injusticias se ven a diario, donde desde el consejo escolar y las políticas que tanto nombran por todos lados nunca llegaron acá, nunca. Y como profesores hacemos lo imposible, contenemos y tratamos de enseñar desde donde podemos, pero no podemos más, no aguantamos más. Y esto no quiere decir que mañana no haya otro alumno más. Y esa es la bronca, tiene que ser basta, tiene que ser ahora. Y lo que pasa con Marcelito y que pasa y va a seguir pasando, si realmente acá la sociedad no sale a manifestarse, que los derechos de los pibes son vulnerados día a día, donde no tenemos libros, donde los planes de biblioteca no llegan, donde no, que depende de los recursos de los docentes, donde tenemos que comprar nosotros muchas veces mortadela o lo que sea para que los pibes coman, donde hacen una fachada. 125 años tiene nuestra escuela, ¿eh? Es una de las primeras de la localidad de Trujuy. Y para hacer un acto para que los políticos, los funcionarios se regordeen, pusieron un par de bancos y construyeron donde estaba la escuela de vieja, donde no hay nadie. El profe Elías. Lo conocemos del galpón de Villa Ángela. Y estaba con una rabia, con una bronca y con un mensaje claro de lo que es el abandono. ¿Con qué población trabajan los docentes? Pero no hay gabinete. Entonces, si un pibe tiene un problema, ¿y cómo se aborda el problema? Que lo deje afuera de la escuela. Que no lo ingrese a la escuela. Y cuando ya no se puede controlarlo, al problema, es decir, al pibe, bueno, que no vaya a la escuela. Esto es que no hay gabinete, ¿eh? Que se entienda que es esto, no hay gabinete. Y queda en la voluntad de algunos profes. Porque particularmente esa escuela, la 8, que está sobre la calle Barker, en las autoridades directivas, cuando apareció una dificultad con un pibe que llevó un arma, se cerró rápidamente el circuito y había que trabajarlo, había que pensarlo al tema, que no salga, y entonces buscar una asistencia, que suele ocurrir que la asistencia para ese chico es el traslado a otra escuela. Yo decía en el comienzo el envase, lo sacamos de acá y lo ponemos en otro lado. Entonces ya no tenemos el problema en la 8, tendrás en la 10, pero ahí ya no hay un problema. Ese es un acto de violencia. Y eso tiene un efecto en el resto de los pibes, que no está mensurado. Pero no hay gabinete, no hay libros, dice Elías. No hay un programa que pueda contenerlos. Queda en él y otros compañeros que le dicen, no jalen. A ver, ¿qué podemos hacer por ustedes? Y es poco lo que pueden hacer. Y es mucho al mismo tiempo lo que hacen y ahora que lo pueden describir. Yo quiero agradecerle a Javier, que es un compañerazo, que ayer nos llamó para contarnos. No nos llamó nadie, es decir, nosotros no tenemos una vinculación con la policía que nos diga, o con autoridades municipales que nos digan, pasa esto en Moreno. Los temas que podemos abordar es porque nos llaman los vecinos y los compañeros. Y él se quedó allí. Él vio lo que pasó muy cerca de lo que es la Feria de las Flores y luego fuimos a la comisaría y nos encontramos con Marcelito cuando fuimos en primera instancia a hablar con los padres de Alexis, que fue asesinado el 21 de septiembre, le metieron un tiro en la nuca en Mariló. Esto es Villanueva. Escuchen lo que dice Enrique Elías, porque le pregunté cómo trabajan el tema de la xenofobia. Es una cuestión de paraguayos. Los pibes, los chicos los están diciendo. Son estos paraguayos. Y conviven con ellos todo el tiempo. Y esto decía el profesor. Acá siempre lo que hablamos de la escuela es que no pasa por la nacionalidad, sino que pasa que empecemos a tomar conciencia de que somos explotados y olvidados de todo. Y ahí nos tenemos que unir. Así ahí el barrio paraguayo, quien sea, todos son laburantes. Y cuando hay hijo de puta de cualquier nacionalidad. Y los hijos de puta siempre son los mismos. Y acá en Moreno hace rato son los mismos. Y no pasa por nacionalidad. Porque un hijo de puta no tiene nacionalidad. Es hijo de puta con los hijos de los laburantes, con los que estamos laburando. Entonces, de la escuela bregamos a que no se discrimine por eso. Porque hay gente que se rompe el culo laburando día a día, ¿sí? Y es injustamente cascoteada como todo el resto. Acá pasa por quien comete la injusticia. Y los que miran al costado, esos son mucho más responsables. Bueno, otro eje de los que surge claramente. ¿Qué le preguntaron a la mamá de Marcelo? ¿O qué trataron de investigar? Si tenía antecedentes. Es decir, cuando ella reclamaba por justicia, y una frase de Liliana, tuve que llevar el cuerpo de mi hijo para que busquen a quien lo agredió, que ya tiene antecedentes en el barrio. Porque intenté hacer una denuncia y no me la tomaron. Pero Enrique Elías va a contar que lo primero que intentaron hacer fueron los policías, lo que intentó hacer la policía en todo caso, es detectar si Marcelito tenía antecedentes. Entonces se podía justificar que fue un enfrentamiento, entonces no hay que investigar demasiado. No hay que buscar al adolescente que lo mató a Marcelito. Elías es lo último y luego escuchamos a Liliana y cerramos lo que queda efectivamente abierto. La parte final es cuando llega al municipio, escúchela. Mira, hablando con la mamá de Marcelito, inclusive muchas veces hasta en la fiscalía se pedía antecedentes de la víctima, cuando en realidad todavía el asesino está prófugo y no había orden de detención hasta ese momento, que había pasado el fin de semana, y cuando tenían información de dónde estaba, ¿sí? Y siempre se pedía a la víctima a ver qué era, qué hacía, si se portaba bien, si era bueno. Y Marcelito tenía muchos sueños, estaba contento porque hace pocos años logramos que la escuela tenga el sexto año, ¿sí? Y les voy a decir la verdad, hay chicos que ni siquiera conocen la estación de Transbordo ni Moreno. Es un mundo aparte, ¿eh? Y los sueños que tenía de Marcelo, de seguir estudiando, de seguir haciendo cosas, de darle alegría a los compañeros, de ayudar en la escuela, pues nos ayudamos entre todos, entre alumnos, porteros, todos laburamos como para que siga adelante a pesar de toda la injusticia que se comete en día a día. Marcelo era un pibe que apostaba a tener un futuro distinto. Y eso es lo que nos duele. Eso es lo que nos parte. Un pibe que quiere salir de toda la mierda que se está viviendo y se nos van. Y en 6 meses, 3. Nosotros seres humanos no aguantamos más. No aguantamos más porque al otro día vienen con una libretita, vienen de la municipalidad, vienen gabinete con un cuaderno a buscar datos. Acá han venido funcionarios, han venido de infraestructura, han venido de todos lados a hacer anotaciones. Deben tener toneladas de cosas, de los reclamos que tenemos, pero nunca se acerca a nadie, sino cuando se acercan cuando tenemos un muerto. Y se pueden acercar para ofrecer el servicio de sepelio, si son familias carenciadas. Y dar vuelta a la página y entonces nos queda una enorme duda que vamos a tratar con los pocos medios que tenemos de dilucidar y a ver de qué forma nosotros podemos acompañar el trabajo de Enrique Elías. ¿Cómo trabajan en la escuela que en 6 meses mataron a 3 alumnos? ¿De qué manera se aborda eso? No está en la currícula. No sé cuál será la materia. Construcción de ciudadanía. Y hay que ayudar, o hay que intentar ayudar. Villanueva es un espacio que nosotros lo conocemos hace muchos años. Por las tomas, por las denuncias, por los maltratos, por la violencia. Porque el propietario de una de las parcelas mató a un joven paraguayo que quería un pedazo de tierra, o se olvidaron. De la quema de casillas, de la policía que libera la zona, de la merca que circula. Es todo eso Villanueva. Desde la ruta 23 hasta el fondo, conectándose con Cuartel Quinto, es así. Liliana tiene 4 hijos más. Le mataron a Marcelito. Y escuche con atención cómo describe el suceso, la historia, la muerte y el crimen de Marcelo. El viernes se fue a jugar la play ahí en la casa de un amiguito y vino otro chico y le mató por atrás con un disparo, con un arma de fuego. ¿Había ocurrido algún incidente antes entre ellos? No. Mi hijo era un pibe que iba al colegio, del colegio a casa, y mi hijo tenía, lo conocíamos a ellos, o sea, que porque es pibe del barrio, pero con él no, nunca tenía un accidente, nunca nada. ¿Y el asesino es conocido? ¿Lo conoces vos, Liliana? El asesino es un conocido del barrio, es un pibe de barrio, vive a 8 cuadras de mi casa, vivía todos los días, pasaba por frente de mi casa, pero nosotros ya teníamos conocimiento que él andaba siempre con arma de fuego, que es del padrastro de él. ¿Se sabe qué pasó? ¿Por qué le disparó? Lo único que tenemos nosotros que pensamos por lo que fue, que era por celo de la piba que vivía ahí, porque ahí vivía una pibita que era novia del pibe, que salía con el pibe. Y como mi hijo estaba ahí jugando la play con el hermanito, digamos que eso fue, porque de otra manera no hay cómo matar a una persona así. Lo que te decía en el comienzo de este bloque. Cuando llega la noticia y uno se acerca a los familiares, preguntas que son comunes, son remanidas, pero sirven en la ubicación. ¿Cuál es la causa? ¿El motivo? El motivo sería que Marcelito estaba en la casa menos indicada para una jornada que no era la adecuada. Ni siquiera se dice que Marcelito era el novio de la chica. Ni siquiera eso. Es que un pibe de 15 años estaba en la casa donde vivía una piba, que sería la novia de quien se sabe en uso de armas y poder, otro chico menor. Llegó a la casa, vio que había un pibe, sacó su arma y lo mató. A esto nos referimos con barbarie, no para cerrarlo, sino para abrirlo todo el tiempo. No para seguir escuchando por allí que mataron a 2 pibes más y lo dicen por abajo, hay 2 menos. Estoy diciendo que mataron a un pibe, que otro pibe lo mató, que se encuentra prófugo de la justicia, que la xenofobia va ganando terreno, que como decía Enrique Elías, se parece Kosovo a la escuela. No tenemos nada, no tenemos gabinete, no tenemos ayuda, solamente la presencia de los funcionarios cuando tienen que inaugurar algo, hacer algún actito. No hay gabinete, no hay abordaje, no hay contención. Es esto.

Bueno, como una película de lo que Moreno ofrece, la escuela secundaria básica 16 es la escuela que no existe, arrasada por el tornado el 4 de abril del año pasado. Y así como tenemos una escuela que no existe, tenemos una maternidad que no atiende partos. ¿Sí? Son dos fotos de una enorme película, que es la peor porque hace la impostura. El próximo lunes habrá una marcha que sale de la Plaza San Martín, va al Consejo Escolar, harán allí una actividad en el Consejo Escolar, luego se van a desplazar al Consejo Deliberante y posteriormente a la Municipalidad de Moreno. Están aquí en el estudio Federico y Lautaro, que son de la Juventud del Partido Obrero, para charlar con nosotros sobre la convocatoria y el sentido que le van a dar ustedes a esto el próximo día lunes. Gracias por estar aquí. Los escucho. Sí, bueno, primero, buenos días y gracias por la invitación y el espacio que nos brindás. Básicamente, tanto Federico como secundarios en su agrupación y yo como estudiante del Rojas en el terciario, estas movilizaciones las hemos querido fogonear de principio de año porque no solo nos enteramos que estos problemas tenían no solo el colegio 16, sino la 14, la 8, como recién mencionaban estos docentes muy preocupados en las notas anteriores, sino que nuestras propias escuelas también tienen problemas edilicios. Por ejemplo, en el Rojas, básicamente, bueno, tenemos el problema que la casona, que es un monumento histórico que está licitado supuestamente, los docentes están trabajando adentro, los directivos también, y tienen rajaduras internas ese edificio, peligros de derrumbe. Y en el Rojas, particularmente, hay cursan 140 chicos, por ejemplo, en un Zoom que tiene goteras, que se llueve, que se cortan las clases, las clases cuando llueve. Las instalaciones eléctricas están en contacto con goteras internas en los pasillos. Y desde, yo particularmente soy de la agrupación Mariano Ferreira en el Rojas, hemos querido fogonear esta lucha desde muy principio de año. Por suerte, en esta instancia, la comunidad educativa de la media 16 convocó, ¿no es cierto?, a todos los estudiantes, a de diversos sectores estudiantiles, para una movilización al Consejo Escolar, al Consejo Deliberante y a la Municipalidad, con un reclamo muy concreto, que es que estos 18 millones que han bajado de Nación se inviertan concretamente, si es así, se inviertan en la refacción material y se materialicen en estas escuelas destruidas ya más de un año y medio, y no hay respuestas. Entonces, consideramos nosotros en terciario salir en solidaridad con estos colegios y además por nuestros propios reclamos, que si bien no están en tanta precariedad como los de las 16, pero también son problemas muy importantes. Es uno de los terciarios más importantes de la localidad. Y en el caso de los secundarios, porque está unificado, ¿no? Esto no son dos temas distintos. Tiene que ver con la educación en su integralidad. Bueno, por supuesto. Los secundarios tenemos la problemática de ser una mayor cantidad. Sufrimos más que nada lo que es el tema de la periferia. Los secundarios que están más alejados del centro de Moreno tienen muchas mayores problemáticas. Sin contar los que están cerca del centro de Moreno, ya de por sí tienen sus problemáticas. Lo que sucede es una desinversión que viene desde el municipio y desde Nación. Entendemos que todo esto es una política general de vaciamiento educativo y que no solamente afecta a lo que es estudiante, sino también a lo que son docentes y los trabajadores de las escuelas. Uh-huh. Estos problemas, uno puede decir, bueno, estos problemas se pueden solucionar fácilmente, sí, con la inversión, pero cuando vemos que el municipio no responde, cuando escuelas como el 16 ya pasaron por instancias de discusión con el municipio y no responden, hay que llegar a instancias donde hay que salir a reclamar, por eso se está organizando esta marcha. Esto será el 30, el próximo día lunes. Sí. Sí, correcto. Lo que llegó al municipio, lo que se llama fondo educativo, el cálculo es de 18 millones de pesos. Lo que nosotros pudimos ver al mes de julio, sí, trabajo que hizo Cintia Medina, al mes de julio se habían desembolsado 10 millones de pesos. Y hay una decisión política que tomó el intendente, me parece correcto que se discuta en el Consejo Deliberante, porque son fondos que ingresan a las arcas municipales. Si ese fondo educativo tiene que tener una aplicación directa en las escuelas que están claramente en emergencia, o como dijo el intendente, y ya lo decidió el intendente, por lo menos para este año, que sea aplicado el fondo a actividades culturales, pago de sueldos de los docentes de la escuela agraria, y hasta dijo construir polideportivos. La discusión me parece interesante en ese punto. No es un dinero de nación afectado, no es un fondo específico. Tiene el nombre de fondo educativo, pero evidentemente hay una posibilidad que maneja el intendente de vehiculizarlo en áreas como la cultura, que también hacen a la educación. Pero la prioridad es lo que se tiene que discutir. ¿Cuál es la prioridad? ¿Que haya una escuela que se arme porque no existe? ¿Que se planten paneles modulares podridos o se hagan paredes en seco, que todavía no se hicieron en la Escuela Secundaria Básica 16, que además de no tener la escuela, es una secundaria con 3 años. Y son los padres que están exigiendo que sea de 6 años. Y no quieren parches, quieren una escuela que tengan paredes firmes, que tengan ventanas, las aulas, que tengan puertas, que tengan una calefacción. A esto hemos llegado, por lo menos en la 16. En el caso de la media 14, había sido una empresa arquitecto que trabajó allí y por falta de pagos clavó la obra. Entonces, no sé si se rescindió el contrato con Arquitectón, pero es lo que se había constituido en la última acta que se elaboró en La Plata, luego que viajaran hasta allá los docentes, los padres y también dirigentes gremiales de SUTEBA. Pero estamos hablando de abril de 2012 a septiembre de 2013, con un decreto de emergencia firmado por Scioli para resolver las cuestiones educativas, con 3 directores de infraestructura que pasaron por el distrito de Moreno y hasta se sacaron fotos diciendo vamos a arreglar esto. Bueno, no lo arreglaron. Y lo que ofrecen son parches, que es indigno para la educación y es un insulto para los padres y también para los docentes. Sí, bueno, con respecto a la discusión de estos fondos que muy bien está puesto, para ponerlo en discusión, nosotros creemos concretamente lo siguiente. Hay colegios destruidos aquí. Esos fondos, digamos, si bien no estamos en contra de que se hagan cosas para cultura, para deporte y demás, que son actividades muy importantes, pero la prioridad está en los colegios destruidos y además en el vaciamiento que hay en los barrios, además, porque no solo es un colegio destruido, son salitas que no funcionan, son calles que están destruidas y se inundan los colegios también y las casas de los trabajadores y de los hijos que van ahí, y una deserción a nivel barrial también, como recién mencionaban lo que pasaba en Villanueva y con el Colegio Media 8, es una situación de crisis social que está ocurriendo, que se ve claramente repercutida en la escuela. Creemos que estos fondos educativos tienen que venir y se materialicen en esas escuelas destruidas porque son la prioridad. Nosotros caracterizamos que, digamos, como muy bien ha dicho en las notas pasadas, no es una década ganada porque los que siempre vienen perdiendo son los sectores barriales, los sectores de los trabajadores. Y además hay una cuestión que nos parece fundamental. La política que toma el gobierno, ¿no es cierto? Si se materializan estos colegios, se va a contagiar a los demás colegios. Van a decir, bueno, muchachos, vieron que con la movilización se consiguen cosas, digamos, se puede concretizar, y van a tener que salir a arreglar mucho más colegios. Entonces es preferible, para la visión del gobierno, hacer un campito de fútbol y demás, para tirar para la tribuna y decir, miren, muchachos, nosotros hicimos en campaña electoral y qué bien que esté este gobierno. Pero concretamente no es la solución, porque la prioridad es la educación, la prioridad es la salud y no se está invirtiendo concretamente en estos reclamos muy fuertes. Por eso, con la comunidad educativa de la M16 y en conjunto del terciario, secundario, con sus reclamos particulares, consideramos que ya mismo tienen que empezar estas obras en estos colegios. Bien, entonces es el lunes la actividad. ¿Quiénes crees vos, Federico, que van a participar de la actividad? Bueno, la invitación está abierta a los centros de estudiantes que estén organizados, pero creemos que verdaderamente los que van a estar interesados son los que de verdad tengan una preocupación por lo que es el estudio de la juventud. Es decir, hay muchos jóvenes que están centralizados en un centro de estudiantes, pero que verdaderamente no les interesa organizarse a favor de otras escuelas. Uh-huh. Muchos han salido a defender al intendente en la medida de que, bueno, el intendente es parte de una lista y que va acompañando al gobierno. Creo que los jóvenes que de verdad van a participar son los que sufren en carne propia lo que es el vaciamiento educativo, y que en realidad lo sufrimos todos, algunos en mayor parte, y los que tengan verdaderamente una conciencia para acompañar al resto de los estudiantes. Bien, el lunes 9 de la mañana en la Plaza San Martín, la actividad terminará a las 11:30 en la puerta de la municipalidad. Ambos, gracias por estar aquí. ¿Querías agregar algo más? Sí, hacer una pequeña invitación. Este sábado a las 6 de la tarde va a venir Néstor Pitrola al local del Partido Obrero en Buchar 70. Está invitado a toda la comunidad también. Y para la juventud, posteriormente a las 8 de la noche va a haber festivales de música y una pequeña fiesta después, así que están todos invitados. Y dos cositas más con respecto a la lucha: llamamos este lunes a que venga toda la comunidad educativa y particularmente que los centros estudiantes y demás se llame a asambleas y se vote para que la comunidad educativa en conjunto con centros estudiantes vaya y se movilice. Cuando decía que está bien convocado el tema para discutirse, ustedes saben que el Gobierno Nacional está por aprobar el proyecto, en el Congreso tiene las manos para aprobarlo, ¿no? Muy rápido lo hace antes de que cambie la composición de Cámara, de diputados y senadores. Lo mismo creo que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, y es el momento apropiado este porque el Consejo va a tener que discutir el presupuesto 2014. Entonces, si el proyecto de ordenanza se vota y el fondo educativo queda afectado únicamente para las escuelas, sí tiene que ocurrir ahora. Tiene que estar establecido el momento que se vote el presupuesto, que será en noviembre o en diciembre. Imagino que se acelerará la votación del presupuesto a partir del resultado de las PASO, perdón, de la General de Octubre, ¿sí? Entonces allí vamos a ver si se aprueba antes del nuevo Consejo o con este Consejo Deliberante. En cualquier caso, la ordenanza es competencia del Consejo Deliberante. No es de nación, no es de provincia. Y son los concejales, estos o los que vengan, los que tienen que decidir si el fondo educativo tiene una afectación específica para las escuelas o queda abierto para la cultura y todo aquello que lo que el intendente decide. Así que gracias por estar aquí. ¿Sí? Bueno, sí. Lo último, disculpa que sí, te robe unos minutos más. Es importante saber esto porque la comunidad educativa en su conjunto está movilizada, como los colegios tomados en Capital, ¿no es cierto?, por las reformas del kirchnerismo y del macrismo, sí. Entonces llamamos que en provincia también se haga lo mismo y se movilice, que consideramos que la mejor manera de conmemorar a los compañeros caídos acá el 16 de septiembre es continuando con su lucha por también reivindicaciones que hoy no se cumplen, como el boleto estudiantil, reformas edilicias y demás. Ellos han salido en conjunto con terciarios y secundarios a la lucha, llamamos a seguir con esa lucha que hoy no se está cumpliendo. Bueno, muchas gracias por... No, gracias a ustedes. ¿Por qué el intendente decidió aplicar el fondo educativo de la manera que él mismo lo definió? Por una razón de competencia. El año pasado, Scioli no le envió al municipio de Moreno, al intendente Bues, 40 millones de pesos. Traducido, son 40 millones de pesos menos en coparticipación. Entonces, ¿qué decidió Bues? Dijo, nosotros no vamos a resolver aquellas cuestiones que son de clara competencia provincial. Por ejemplo, la seguridad, aunque hay una tasa de protección y seguridad que se aplica para el mantenimiento de las unidades y demás. Y en el plano educativo, lo que decidió Bues es que la provincia, Scioli, se haga cargo de las escuelas y que no sea el municipio quien resuelva. Le pedimos a Cintia que se haga presente del otro lado, del lado del operador, pues tenemos una pequeña dificultad. No se escucha nada. Sí, yo me escucho. Sí, bueno, hemos superado la dificultad. Bueno, quiero decir entonces que Wes decide, en definitiva, darle una funcionalidad al fondo educativo que no cubra la responsabilidad de Scioli. Por eso no se invierte en las escuelas que están en emergencia, pero fundamentalmente, además, porque Scioli firmó un decreto de emergencia para resolver lo de la media 14, lo de la escuela secundaria básica 16, la media 11 y la técnica 4, me parece. ¿Sí? Allí estaba la firma de Scioli e intervino en la mayoría de las obras la empresa Arquitectón, que después pudo señalar que ante la falta de pagos dejaba de realizar las obras. Lo que se está proponiendo hoy en la ordenanza que fue presentada por Mesa de Entradas es que el fondo educativo tenga una afectación específica. Y termino con esto, que es información oficial, que ya la dimos aquí en Recorte Informativo, pero la vamos a poner a consideración una vez más. Año 2013, dinero que recibió el Consejo Escolar, de acuerdo a la página oficial de la Provincia de Buenos Aires. En el mes de enero llegaron 562 mil pesos.

a la noche me sentí muy mal porque por todo lo que vi a la tarde, o sea, ver a la policía corriendo a los pibes, tirándole, disfrutando con una sonrisa en la cara. Todo se originó a través de una protesta que hubo en Ruta 23, a más o menos a la altura de ¿cómo se llama? Es Villa Ángela, muy cerca del galpón. Villa Ángela, sí. Muy cerca del galpón, sí. Y nada, los muchachos estaban protestando, fue la policía, le tiraron tiros, subieron a un pibe, ni siquiera lo subieron a la ambulancia, pararon a una camioneta y lo llevaron al hospital, todo ensangrentado. Después otro muchacho que vino y me abrazó, estaba todo lastimado, tenía toda la pierna con bala de goma. Y nada, eso es un poco lo que se ve, aparte de todo el caos. ¿Sabías vos por qué estaban reclamando? ¿Qué estaban haciendo allí? En un momento, cuando me bajé del colectivo, no entendía muy bien nada, porque cuando habían dos cortes, uno estaba en el cruce, que era por Marcelito, ese sí lo había visto los carteles, y ya el segundo, que era más cerca del barrio, no había ningún cartel, pero veía a toda la gente como que estaba dispersada, estaban todos locos. Y bueno, cuando me bajé del colectivo le pregunté a uno de los muchachos qué había pasado, y lo que había pasado era que le habían metido un tiro en la nuca a un pibe, la policía, y no querían devolver el cuerpo. O sea, reclamaban, los chicos estaban reclamando el cuerpo. Y nada, la verdad, un bajón, porque encima la policía pasa tirando, no como que no les importa nada, ya te da mucha bronca ver que esa gente está con mucha bronca por todo lo que pasa, por el barrio, cómo está la cosa ahí, o sea, en la escuela también veía después un profesor de Mariló diciendo que tienen que llevarle de comer a los pibes a la escuela para que cose, y después no quieren que la gente salga a cortar con bronca. La intervención de los pibes en el día de ayer, sobre todo los que estaban reclamando por la entrega del cuerpo de Andrés Alexis Torres, de 15 años de edad, pasó a otro nivel, producto de la furia, la bronca. Eso que no se puede explicar, que no encuentra un razonamiento lógico para aquellos que tratan de vivir en la lógica simple de sentido común. La policía, de acuerdo a la información y las fuentes oficiales, interviene a partir de que los chicos agreden a un automovilista y tiran piedras contra un colectivo. Una cosa es la intervención de ese tipo para dispersar, y otra cosa es la violencia con que se dispersa a los chicos. Son dos modos de entender lo que ocurrió ayer, y vos lo viviste, si estuviste allí. Sí, había mucha bronca de parte de los dos lados. O sea, la policía, por un lado, reprimiendo, tirando tiros, y por otro lado, los muchachos rompiendo autos. Pero sí, en realidad es medio inentendible todo. Porque yo te digo la verdad, cuando me bajé del colectivo no entendía bien qué pasaba, porque veía de un lado la policía, del otro lado los pibes, y la policía tirando tiros. Algunos tiraban tiros al aire, pero otros tiraban, o sea, si hay un chico que está herido de bala y lo suben arriba de una camioneta, es porque alguien le tiró, y los pibes que estaban en la calle no estaban armados, tenían palos. Lo que tenían armas era la policía. Javier, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Había solamente, porque yo pude hablar con un... Nosotros llegamos después que estuvo la policía ahí, y un muchacho que estaba en el lugar me decía que había jóvenes del barrio, pero también había mujeres con sus hijos en brazos. ¿Esto lo viste vos? Sí, vi una señora que estaba corriendo con un nenito en brazo y la policía atrás tirando el giro, o sea, una cosa de loco, porque hay una mujer que está bien, por ahí los pibes se excedieron un poco, qué sé yo, pero hay una mujer en el medio de todos los pibes con un nene en brazo. O sea, no puede estar tirándole tiro a un montón de gente y no sabes qué hay en el medio de la gente. Por ahí había gente que también no estaba haciendo tanto algo como no sé si se justifica también andar tirando tiro así porque sí. O sea, sí, lo que vos viste ahí plasmado es la bronca, el odio por todo lo que habrán vivido esos jóvenes que estaban ahí, pero esa familia en su conjunto. ¿Qué sensaciones te dan a vos o qué decía la gente que estaba en el colectivo? Porque vos mirabas a los chicos, mirabas a la policía, pero digo, la gente que estaba en el lugar, ¿qué decía? La gente estaba enojada, la gente tenía miedo. O sea, lo que estaban fue lo que es fuera del corte, tenían mucho miedo, no querían hablar de nada del tema porque decían que tenían miedo, porque los pibes eran de Mariló y que le tenían miedo a los pibes. O sea, igualmente los pibes estaban sacados. Hay que aclararle a los oyentes que fueron dos, y lo vamos a decir de nuevo porque incluso uno se confundía cuando llegaba al lugar, que fueron dos hechos claro. Distintos, uno es el de este chico y la manifestación de los familiares y de los jóvenes del barrio Villa Ángela reclamando por el cuerpo que de este chico aparentemente, y otro corte era el de Marcelito, que era en la intersección de Ruta 23 y el cruce, es la avenida Roca que ahora tiene, que se llama Néstor Kirchner. Pero eran dos cortes distintos de muertes que ocurrieron el 21 de septiembre con hechos diferentes, pero digo que también marca el nivel de violencia que se vive en esta zona y que se vive en nuestro distrito como en otros lugares del conurbano. Yo te agradezco mucho por haber llamado para que podamos estar ahí y después tener en la piel, tener en la cabeza esas imágenes que no se borran porque son de chicos de 14, 15, 16 años que por ejemplo cuando fuimos a la comisaría que pensamos que eran los mismos jóvenes que eran de Villa Ángela, pero no, eran otros, eran de Villanueva, reclamando por justicia, por ese hermano, amigo, compañero que ya no está, que es Marcelo. Entonces todo eso es lo que se movió en el día de ayer y tal vez ponerle palabras es complicado para poder explicarlo y que entiendan los oyentes, pero creo que tiene que ver con la realidad que vivimos hoy, que duele, que angustia y que da mucha bronca y rabia. Y sí, mira, yo una de las cosas que también me di cuenta ayer, yo cuando iba en el colectivo pensaba de que eran los dos el mismo corte y bueno, después de un rato largo me di cuenta de que no era, pero la policía cuando pasó reprimiendo al primer corte que estaba desde el lado de Moreno, se fueron reprimiendo hasta el otro corte de Marcelo que esa gente ya estaba cortando tranquilo. O sea, siento como que la violencia se va de las manos, porque ya, o sea, cualquiera que te ven ahí en el montón y capaz que te pegan y vos no tenés nada que ver con nada. La policía yendo desde la entrada de Marilo hasta el cruce Castela, que tenés un tramo largo, que se nota, o sea, ellos tendrían que haberlo notado de que era otro corte, no tenían por qué ir a bajar infantería a reprimir ahí también. Y siento como que está bien, por ahí los pibes exceden en los cortes y todo eso, pero la policía también provoca que los pibes se enciendan en la furia. Javier, gracias, como siempre, un abrazo. Dale, hermano. Gracias, hermano. Hasta luego. Ahí, bueno, algunos elementos que aportaba Julián en relación a que naturalmente la policía es violenta y que surgen expresiones de defensa a partir de esa violencia ejercida por la policía. Pero claramente, Rubén, y esto porque nos lleva a pensar otras situaciones que vivimos. Vos recordarás cuando se hizo la toma en este predio que está atrás de la Feria de las Flores, entre Damasio Sánchez, no, sí, Barker. Entre Damasio Sánchez y Barker, sí. En donde, a partir de la muerte de tres chiquitos, el asentamiento, mujeres, pero principalmente estamos hablando de jóvenes y niños, se enfrentan con la policía que estaba ahí preparada para reprimir y los medios de comunicación que en ese momento fueron, digo, los medios de comunicación nacionales, mostrando que pibes del barrio le robaban una cámara o intentaron robarle una cámara. Pero lo que pudimos ver ahí, cuando la bronca, el odio, la rabia, la injusticia, todo eso que se conjuga para enfrentar y para no tener miedo a enfrentar a la policía, es lo que preocupa cuando uno ve este tipo de circunstancias. Porque en el medio, claramente, hay que hacer un análisis mucho más profundo, tal vez nosotros no tenemos los elementos para hacerlo, pero digo, todo eso que está ahí muestra el momento que estamos viviendo, el momento de violencia, el momento de en donde el Estado está presente para reprimir, pero no está presente para garantizar los derechos de los cuales tanto se habla. Digo, esos chicos que deberían estar en la escuela, que deberían estar contenidos, que deberían tener oportunidades, están ahí reclamando, por ejemplo, por la vida de un compañero, estamos hablando de Marcelito, y los otros que estaban en Villa Ángela están reclamando por el cuerpo de otro chico que fue asesinado en el barrio, que no se conoce bien cuáles fueron las circunstancias, pero que todavía no tienen el cuerpo. Digo, de todo esto estamos hablando, que seguramente esto no va a terminar acá porque los niveles de violencia que vemos en los barrios cada vez es más fuerte y lo hemos conversado también con otros compañeros. Pero digo, poder mirarlo y pensarlo tal vez nos ayuda a no mirar para otro lado y entender que esto es lo que estamos viviendo hoy en nuestro distrito, como seguramente debe pasar en otros lugares, pero a nosotros como radio comunitaria y popular nos es una obligación transmitir este tipo de circunstancias porque también tienen que ver con la construcción que hacemos todos los días. Nosotros no decimos que en Villanueva o en Mariló la policía intervenga en los conflictos, porque la policía reprime y mata. Ayer lo que hizo la policía fue cumplir su función, con un consenso de automovilistas y vecinos y comerciantes que veían amenazadas sus vidas, tal vez, o sus pertenencias materiales. Cuidado a no confundirse que la policía tiene ese basamento, que es el acompañamiento de quienes estaban allí, automovilistas, usuarios del transporte público, comerciantes. ¿Qué hacían los chicos? Los chicos estaban pidiendo por el cuerpo de Andrés Alexis Torres, que fue encontrado con un tiro en la nuca el día 21 de septiembre, en la calle Cap de Vila, entre Magallanes y Homero, del barrio Mariló. ¿Quién le explica a los pibes que no pueden entregar el cuerpo porque no tiene documentos, Alexis? Es un indocumentado. ¿Quién lo explica? ¿Y por qué es indocumentado? Claro que el análisis es mucho más profundo. No estaban solamente los pibes, había adultos. Creo que estaba el padre de Andrés Alexis Torres. ¿Alguien se tomó el trabajo de explicarle? Porque quieren cumplir con un ritual que es enterrar al pibe, despedirlo. Y hasta ayer no pudieron hacer esto. Lo mataron el 21. Ayer fue día 25. Generalmente, y esto lo pregunté a partir del crimen de Atalaya la semana pasada, generalmente se produce una manifestación institucional que tiene que ver con la presencia del forense, no hay forenses. Entonces tiene que venir alguien de Rodríguez o llevar el cuerpo a Rodríguez, y si está el cuerpo en Rodríguez tienen que esperar que venga el forense. Entonces puede pasar como tiempo 48 horas, dos días. Ahora, si es más tiempo, lo que genera es dolor sobre el dolor, rabia sobre la rabia. Y a la violencia, la policía la trata de frenar con una extrema violencia, lo que genera mucho más violencia. Por supuesto que el hombre que vimos ayer en la comisaría, cuyo auto fue roto en su parabrisas, tenía la bronca propia de decir, ¿por qué me tocó a mí? Y le tocó a él. Podía haber sido cualquier otro auto que pasaba por allí que frenó, que le rompieron los vidrios. Pasa porque está ocurriendo todo el tiempo. No es un hecho excepcional. Está ocurriendo todo el tiempo. Y el Estado está preparando los anticuerpos, que ya los tiene, pero mucho más reforzados, para combatir esto, que es mayor represión. Si no alcanza con lo que no se ha hecho hasta aquí, es decir, el Estado retirándose de sus funciones indelegables en términos de asistencia, de recuperación del tejido social, si eso no lo pudo hacer el Estado, porque no lo quiere hacer el Estado, en la medida que la situación demanda, pues bien, queda la fuerza, que es la autoridad que tiene el Estado a través de la policía, gendarmería, prefectura, policía municipal, local, lo que sea, para ordenar lo que ya está desordenado. Y habrá mayor desorden, no por ser apocalíptico, sino que el territorio está emitiendo esas señales, claramente. Y esto no lo resuelve la policía. Ni siquiera lo resuelve el Estado tratando de involucrarse en alguna solución focalizada. Esto lo resolvemos entre todos. Si nos metemos. A riesgo, si nos metemos. Nos quedan algunas noticias para compartir con ustedes, Cintia. ¿Sí? Sí, hay chicos también que, chicos, jóvenes, adultos, que se están movilizando en el día de hoy en relación a lo que es el boleto secundario, el boleto también terciario, pero digo, haciendo un claro reclamo, y esto con participación, organización y lucha, así que trataremos de comunicarnos en un instante nomás para poder difundir también este tipo de actividades que son organizadas por jóvenes, que tienen que ver con el derecho a estudiar que todos tenemos y con la necesidad de visibilizar aquello que se intenta ocultar, como en tantas oportunidades lo decimos, así que vamos a un separador y enseguida regresamos para tratar de desarrollar este tema. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando hasta para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Voy a hacer este comentario porque me mandaron algunos mensajes preguntándome, o preguntándonos, mejor dicho, qué sucedía con Jorge Rulli. Jorge Rulli está viajando, estuvo en Córdoba, viajó al norte, a Salta, y tenemos con él un compromiso de recuperarlo la semana que viene. Y él va a contar la experiencia de lo que vivió en las charlas en la provincia de Córdoba y en Salta. ¿Sí? Hay mucho para hablar sobre el agronegocio. ¿Sí? De los avances del agronegocio, de los grandes negocios que son vendidos como la panacea para salir de la situación que sería el purgatorio, no el infierno. ¿Sí? Bueno, como decía Cintia Medina, es una radio abierta hoy frente al Consejo Deliberante, por lo menos esa es la propuesta, y le vamos a preguntar a Juan Soto, que está en línea, ¿qué es lo que están pidiendo hoy? Si tiene que ver con la presentación de un proyecto del boleto único estudiantil, si es esto, se presentará un nuevo proyecto. Y después haré la aclaración pertinente sobre las dos variantes que formulo en la pregunta. O es el viejo expediente, boleto único unificado, boleto estudiantil unificado, o único, o es un nuevo proyecto. Juan, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Rubén? Bien. ¿Presentaron otro proyecto ustedes? Sí, nosotros el día 17 de septiembre presentamos un proyecto nuevo, entendiendo que el proyecto presentado por la CTA hace un año había sido archivado. Nosotros, entendiendo esto, nos vimos con la necesidad de presentar un nuevo proyecto que hablaba de un boleto, o que habla de un boleto a 10 centavos. ¿Boleto único? Boleto único a 10 centavos, sí. ¿Para todos los estudiantes de todos los niveles? Sí, de todos los niveles. Terciario, universitario y secundarios, que hoy ya lo tiene. Bien, ¿es el mismo proyecto que ha presentado la CTA? Exactamente. Ajá. Entonces, ¿el proyecto que presentó la CTA fue perdió estado parlamentario o fue enviado al archivo? Mira, yo te cuento cómo, qué fue lo que pasó. Sí. Nosotros, el día que vinimos a presentar este proyecto, cuando nosotros nos enteramos de que el proyecto es archivado, nosotros vamos a presentar este. Bueno, llegamos a la oficina de Jorge Barreiro, que es el presidente de la Comisión de Transporte. Sí. Uno de los secretarios nos dijo que en ningún momento se archivó el proyecto. Que en ningún momento se archivó el proyecto, que volvió a la comisión y que está por ser estudiado para ser aprobado. Nosotros después fuimos a la oficina de Mariel Fernández y nos dijo exactamente lo mismo. Uh-huh. Que no estaba archivado. No, nos dijeron que no, en ningún momento se archivó, que eso no estaba en ningún lado. Ajá. Que, o sea, como que dio a entender que los audios que existen y lo que está escrito es toda una mentira. Bueno, a ver, cuando se realiza la sesión itinerante en Cuartel Quinto, en Mayor del Pino, los primeros expedientes que se leen por secretaría son los de la Comisión de Tránsito y Transporte. Es muy fácil saber si lo que ocurrió ese día y leído por secretaría, que se mandaban a archivo y que lo explicó Barreiro sin hacer una descripción, inclusive señalando lo que había significado la pelea por el boleto estudiantil secundario con la perlita y la reglamentación que después de 3 meses realizó Mariano Hues. Él dice, mandamos archivo, inclusive para esperar el próximo año en donde se van a readjudicar los pisos. Imagino que a la perlita puede participar otra empresa. Pero es muy fácil, hay que buscar la versión taquigráfica que está, y entonces ahí van a escuchar y van a leer ustedes, porque una versión taquigráfica que se mandó archivo. Punto. Después que digan o dejen de decir, hay una versión taquigráfica. Pero en cualquier caso, si ellos dicen que no perdió estado parlamentario, y es el mismo proyecto el que presentan ustedes, el que presentó la CTA, bueno, se pueden unificar los proyectos o se puede tratar el proyecto. Sí, sí, es lo que nosotros le pedimos. Si no, es como, es un juego. A ver, el proyecto de ustedes, ¿en qué difiere el proyecto de la CTA? Lo que difiere es en el precio del boleto. Nosotros hablamos de un boleto a 10 centavos. Bien. Y el proyecto de la CTA habla de un porcentaje, habla de un 40% del boleto mínimo. Bien. Hoy está en 50 centavos, 60 centavos aproximadamente. Uh-huh. Bueno, ¿y están haciendo una radio abierta ustedes allí? Sí, estamos haciendo una radio abierta también para que los vecinos se enteren de lo que estamos haciendo. Bueno, ustedes, de lo que estamos pidiendo. Ustedes están pidiendo esto. ¿Y cuándo se puede tratar esto? No nos dijeron. Nosotros estuvimos esperando a que nos llamen para tener alguna reunión para saber en qué momento se va a tratar y si se va a tratar. Uh-huh. Nosotros, esta es una de las primeras actividades que vamos a estar haciendo. En el caso de que no se trate, vamos a estar movilizando a los compañeros junto a los compañeros terciarios, universitarios y secundarios que se sumaron a la iniciativa. Uh-huh. Pueden hacer algo en función de lo que me parece importante, que es la información. Pidan la orden del día de la sesión itinerante de Cuartel Quinto. Busquen allí en la Comisión de Tránsito y Transporte los proyectos como estaban rotulados, y van a poder llegar con versión taquigráfica a determinar si efectivamente se mandó archivo. Porque por ahí se votó sin darse cuenta que se estaba votando. Es probable también. Es altamente probable que se votó así. Y ahora digan, bueno, vamos a recibir, ya presentaron ustedes el proyecto por mesa de entradas, ya el concejal Barreiro los conoce. El tema es cuándo lo tratan, porque tratarlo significa negociar con la empresa La Perlita. El gobierno tiene que negociar con la empresa La Perlita para que exista un boleto único estudiantil. Si ya hubo dificultades para poner operativo el boleto secundario, yo imagino un boleto estudiantil, bueno, hay que discutir las ganancias de La Perlita. Sí, lo que nosotros queremos es que se discute con La Perlita y que los compañeros puedan viajar bien, que el transporte no sea un impedimento de nuestros compañeros para ir a estudiar. Uh-huh. Muy bien, bueno, entonces radio abierta frente al Consejo Deliberante, ya está en marcha esto, ¿no? Sí, ya está en marcha. Muy bien, gracias Juan, gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Juan Soto, el proyecto de boleto estudiantil único. La diferencia del proyecto que había presentado hace más de un año la CTA, SUTEBA, CTA, era definir el precio del boleto de manera porcentual. Lo que dice este proyecto, que es igual en su contenido, en su formulación, al de la CTA, perdón, es que el boleto debería quedar con el valor de 10 centavos. Tenemos más información y poco tiempo, así que decide Cintia y Julián hacia dónde marchamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno, tu estación de información. Bien, reitero que a partir de las 9 de la mañana hay una radio abierta frente a la municipalidad. Una radio abierta frente al Consejo Deliberante y otra frente a la municipalidad. En el caso del Palacio Municipal, donde está el licenciado, la radio abierta es por la derogación de la nefasta ley 11.757, convenio colectivo de trabajo, igual remuneración, por 800 pesos de aumento al básico, restitución del 3% de antigüedad por categoría para todos los municipales, ropa de trabajo, borseguías, insumos para las unidades sanitarias, etcétera. Esto lo está realizando ATE en la Jornada Provincial de Lucha en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Cintia. Quería avisar solamente lo de la peña, que no nos olvidemos que para el 11 de octubre estamos organizando una peña desde FM Moreno, seguimos trabajando para juntar fondos para pagar la torre, que en algunos lugares está llegando mejor. Ahí decía Julián que en Bon Giovanni se escucha un poco mejor la radio. Así que ahí se puede, se ve también la inversión, lo que estamos tratando de abonar a partir de este cambio que hubo con la torre, que no lo podíamos extender más. Así que están invitados para el 11 y aclarar también que hay entradas anticipadas que sirven también para solventar los primeros gastos que hay que poner para llevar adelante la fiesta. Así que si quieren llamar al 466-6559 o al 1533-680099 o venir acá a Irigoyen 77, estamos todas las mañanas, y llevarse de la entrada para la peña del 11 de octubre. Bien, nos vamos a despedir leyendo un comunicado de la comunidad Huichí de Pampa el 20. Porque hay formas de violencia. Las más condenadas son las violencias que ejercen los pibes. Hay otras que son avaladas por los gobiernos provinciales, por el gobierno nacional, por los aparatos represivos, por las estructuras judiciales. Esa no es condenada. Esa es desconocida, ninguneada, ocultada, convalidada. Los miembros de la comunidad Huichí Pampa, el 20, queremos comunicar a la población los hechos que acontecieron en nuestra comunidad el pasado 24 de septiembre a las 15 horas. Se apersona en nuestra comunidad la señora Aide Chávez y su hermana Carmen Chávez en una camioneta Chevrolet doble cabina color blanco a mucha velocidad. Ante semejante hecho, nuestro hermano Silverio Moreno le sale al cruce en su moto y haciéndole señas para que se detengan, las señoras no lo hacen y lo atropellan, pasando por encima de la moto. Luego, deteniendo la marcha de la camioneta, pero dejando encendido el motor para la huida, desde la propia cabina sacan un revólver calibre 32 largo y le disparan a quemarropa, 5 tiros. 4 por parte de la señora Aide y 1 por parte de la señora Carmen, errando a la persona de nuestro hermano Silverio. La gente de la comunidad, escuchando los tiros y al ver el hecho, corren y encuentran a Moreno tirado, conmocionado pero sin lesiones de arma de fuego. Nuestra gente rodeó la camioneta para que no se vayan, retirándole el arma de fuego para entregársela a la policía, cuestión que se hizo posteriormente. Este hecho delictivo y de mucha violencia no es el primero que se sucede por parte de esta gente. Ya hubo amenazas, ya incendiaron nuestras casas, atropellaron a nuestra gente, ya rompieron nuestra bomba de agua, amenazaron de muerte a nuestros chicos, nos tiraron comida envenenada como a perros. ¿Qué tenemos que seguir esperando para que actúe la justicia con rapidez? Seguimos creyendo en que los conflictos no se resuelven de esta manera, pero nadie está frenando la escalada de violencia ante nuestra gente. Seguimos creyendo y defendiendo el territorio de nuestro pueblo, donde están enterrados nuestros abuelos, el territorio de nuestros hijos. Muchas leyes y convenios provinciales, nacionales e internacionales nos respaldan, pero aún no estamos encontrando la verdad y la justicia. No queremos de ninguna manera una segunda primavera. denunciamos a estas malvivientes y reclamamos la intervención urgente y con medidas eficientes a la justicia provincial y federal, al gobierno provincial, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al Ministerio del Interior y todos los actores que puedan tomar decisiones en nuestro caso. Por último, queremos dejar en claro que nuestro reclamo territorial tiene un tiempo anterior y se extenderá a posteriori. Nuestra intención es una rápida resolución, ya que llevamos más de 500 años esperando. No nos mezclen con los tiempos de su elección, que son sus tiempos y no los nuestros. Mañana estaremos con más información. Julián, Cintia, Rubén, Bernardo, hicimos recorte hoy. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.